Los obreros del complejo siderúrgico de Ojangé terminaron en solo 15 días el montaje de la máquina de corrección horizontal de rieles pesados fabricada por los obreros del complejo de maquinaria de Ryongsong y empezaron a producir los rieles pesados. Perfeccionaron el proceso productivo de estos rieles, apoyado el 100% en nuestro diseño, materiales, fuerza y técnica, e iniciaron su fabricación, con lo cual se asentó otro firme cimiento para acelerar la modernización del ferrocarril y hacer aporte a la edificación de una potencia económica.